baila un vals con tus seres queridos. Baila un vals con tus seres queridos. Abrazo de oso. Cuando de niño aprendí a jugar, cuando de niño aprendí a cantar, con un autito de cartón y rueditas de botón, la antenita de alfiler, las ventanitas de papel crepe. Cuando de niño aprendí a jugar, ahora resulta que de adulto, con tanta tecnología, olvidé aquel niño que fue, aquel niño que jugaba con su autito de cartón, aquel niño que nos juntábamos los chicos en las plazas para jugar por un alfajor, el autito más veloz con ruedita de penicilina, ¿se acuerdan del frasquito? Era el campeón y todas las pibas del barrio se enamoraban de aquel que con su autito de plástico y masilla adentro, ¡bum!, corría por el cordoncito. Pero ahora, con tanta tecnología, todo es virtual. Sí, puedo viajar a Marte, viajar al centro de la galaxia, pero es todo virtual. Nada es alegría, es frío. Frío como el hielo. Por eso extraño aquellos días cuando jugábamos con los chicos, con los autitos de cartón, con los barriletes que le robábamos la corbata a nuestros viejos. ¿Se acuerdan? Y Lilito, el piolín, se lo robábamos a los muchachos que hacían las obras. ¡Echito el violín, pibe! Y nosotros salíamos corriendo por la plaza, remontando el barrilete. Pero eran otros tiempos. Ahora es todo virtual. Todo tecnología es todo virtual. Cuando de niño aprendí a jugar, cuando de niño aprendí a cantar, con un autito de cartón y rueditas de botón, la antenita de un alfiler. ¿Te acordás que le robábamos a nuestra vieja el alfiler para hacer la antenita y comunicarse con el vecino de enfrente? Aquí, aquí, aquí, comando radioeléctrico. Urgente, urgente, traigan las papas fritas y la Coca-Cola, ¿se acuerdan, chicos? Pero otro tiempo, señores. Ahora es todo virtual. Viajamos a Marte, viajamos a China, pero todo es virtual. ¿Qué tiempos aquellos? Me dicen, sí, pero vos estás hecho un viejo, recordando las cosas del pasado. Puede ser, pero bueno, es así. Pero lo que sí les recomiendo, amigo, un abrazo de oso. Con tanta tecnología, tanta frialdad, un abrazo de oso. Fuerte, fuerte. Capotón, capotón, capotón, capotón.